creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Insomnia, no te duermo. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist. Yo soy un tubi que andaba solo en una ciudad pesada, hasta que un día encontré una tubi y quiso que la acompañara. Yo soy un tubi, cuatro de maní y caramelo. Yo estoy bañada en chocolate. Vamos subidos a los bolsillos de una ciudad. Años 80. La década de los años 80 comenzó el 1 de enero de 1980 y finalizó el 31 de diciembre de 1989. Muchos años, este año fue un año muy cargado de muchas cosas, ¿sí? Del muro de Berlín, de muchas cosas. Y estamos con la... Se nos seguía hablando. Sí. Y la verdad que es un año donde no solamente la música, la tele, los hechos sociales, culturales, marcaron una época. Si bien nosotros somos nacidos, algunos a fines de los 70, algunos principios de los 80, los 80 marcaron un camino... ¡Qué década! Sí, una década grande para recorrer lo que es musical, obviamente, hoy acá en Insomnia por Radio Box 102.9, con la mejor música del benemérito señor Marcelo Galateo. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿10? Bien, bien, gracias bien. A Dios. Ahora que estás bien vos... Sí, estuve pasando por un momento tipo... Perdón, se me fue. Casi se nos va. Casi me voy como Michael Jackson zombie. ¿Le hiciste el bolsito? Sí, casi, ¿eh? Y el señor Ariel Amaral. ¿Qué tal? ¿Cómo andan acá? Un poquito más viejo. Más viejo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz cumpleaños, Ari! ¡Feliz cumple! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Sí, la mosca hay que hacerle! Yo quiero globos, quiero Arielito. ¡Que lo cumpla feliz! Entonces vamos a estar recorriendo no solamente lo que es musicalmente, sino lo social, lo cultural, lo que usamos en ese momento, lo que usabas vos de ese momento del otro lado, si sos grande, si naciste en los 70 y casi participaste en los 80, esperamos tu mensaje al 1164007047. Porque hoy sí, estamos contentos y festejamos los años 80 con la mejor música. Obviamente que no ponemos todo, porque si tenemos que poner, tenemos que estar 5 horas. Y tenemos 10 añitos para recorrer. Y es demasiado. Así que posiblemente este Malvina, campeón del mundo. Mirá, hoy vamos a hablar no solamente del espectáculo, sino también vamos a hablar del fútbol. Tuvimos en los Argentina, años 80. Campeón del mundo. Tuvimos España 82. Sí. ¿No? Catastrófico. Catastrófico para Argentina. Y México 86, que creo que ese, el México 86, vamos a estar hablando de jugadas. Vamos a hablar también de acá, de la Argentina, de equipos argentinos también que han tenido una gran actividad también en los años 80. Sí. ¿Cómo era el hombre en los años 80 y cómo era la mujer en los años 80? ¿Sí? Porque el hombre en los años 80, si uno mira a Maradona con esos pantalones bien cortitos, mostrando bien sus piernas, sin nada que ver con el... No, con el o no, nada que ver con el jugador de ahora, que es mucho más cómodo. Tiene, sí. Vos lo ves a Messi ahora y lo tenés a Messi casi... Ropa al re contraholgada. En ese momento mostraban todo el cuerpo. Las piernitas. Sí, y las mujeres tenían súper peinados en los años 80. Rodetes. Para mí que hay algo mal que hacen con la ropa, porque la ropa para el jugador es más bien sueltita y para nosotros la hacen muy justa. A ver, yo tengo prácticamente el mismo estado físico que Messi y la camiseta no me entra igual. Qué cagada. Qué terrible. Pero, por ejemplo, en la ropa de las mujeres siempre vuelve la moda. Oh, tenemos el pantalón nevado. Yo voy a ir hablando de los distintos pantalones que se usaban, de las distintas marcas que siguen algunas y algunas ya no están. Zapatillas clásicas de los 80. Las zapatillas clásicas de los 80 que estuvimos mirando con Marce, las Adidas Gazelle. ¿Eh? Eran las Adidas grises que, esas que la venían suela la como suela, una red. Como claro, una red. Sí. Esas, vamos a hablar de un montón de cosas de los años 80. Y si vos viviste... La topper de lona. La topper de lona. Para jugar al papi. Esa. Y es más, antes de la topper venía la flecha. Exacto. Que era muy parecida, pero tenía en la punta, la puntera de goma como estriada. Sí. ¿Sabés por qué los indios usaban... ¿Qué? Usaban flecha. ¿Por qué? Porque no había topper. Ay, Dios mío. Por eso, si viviste este año y si no lo viviste y lo querés escucharnos, nos podés escuchar y mandar un mensaje para entrar en el sorteo de la super recontrapicada de lo de Seba y también por el Pineral. Yo pensé que Sebastián se iba a acordar, ¿viste? Y íbamos a venir con una pirguita hoy para nosotros por mi cumpleaños. Pero bueno. Qué lástima. Yo me traje el Pineral, no se sortea, me lo voy a chupar hoy acá. Así que el Pineral lo sorteamos a fines de septiembre. Y la picada. Así ahí que va. Nos podés llamar al 11. ¿Todo para una sola persona o hacemos dos? Vamos a hacer un primero y segundo, ¿te parece, Ariel? Y la verdad que una picada con cerveza sería un gran premio, ¿no? Ahí está, mira, él viste siempre activando que la gente nos llame, ¿o no? Vamos a hacer una picada, una cervecita artesanal como ahí primer está. Premio y metemos el Pineral como segundo para comprar. Ahí está, perfecto. Entonces, hoy no vino Carlito. Hoy no vino. Estaba no. cansado. En la semana que viene lo tenemos de vuelta acá. 11-64-00-7047. No importa si no viviste esta época. La idea es que te remontes a esa época y te remontes con nosotros con toda la música que vamos a estar teniendo. Mandanos un audio, algo que te traiga nostalgia. Exacto, vamos a estar teniendo diferentes publicidades de esa época. Sí. Jueguitos que haya jugado el yo-yo. Yo me acuerdo siempre la de Parliament. No, ese era Colbert. ¿Te acordás? No, y de Parliament también. Ahora la vamos a buscar. La habíamos buscado la otra vez. ¿Te acordás que la habíamos buscado la otra vez? Ya fue la otra vez buscada. Es el mismo tema de Colbert. ¿Es el mismo tema de Colbert? Ahora la vamos a buscar. No está de más. Años 80. Inicio donde la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética se marcó. Donde el SIDA fue la primera vez que existe en todo el mundo, en el año 1981. La famosa peste rosa. ¿Sí? Chernobyl, ¿sí? Chernobyl. Y tenemos un montón de cosas, así que nos tenés que seguir escuchando acá. El otro día me comí un locro, parecía Chernobyl en la pieza. Dios mío. www.fmradiobox.com. Y si no nos podés escuchar por la Play Store, ahí, logo negro... Radio Box, ¿lo bajás? Ahí va, nos mandás un audio al 11-6400-7047. Un audio diciendo qué te trae nostalgia. Si no, el peinado que usabas. Música, peinado, jueguito que jugabas. Lo que quieras, de los 80. Claro, sí. Solamente de los 80. Yo, por ejemplo, nací en el 81 y bueno. ¿Qué viviste? ¿La última parte de los 80? No, todo, punta a punta. Y bueno, me acuerdo de muchas pero, cosas. Pero a ver, cuando uno es bebé no se acuerda de algunas cosas. Bebé, ponele cuando terminaba, poner 9 años cuando terminaron los 80. Claro. De la vuelta de la democracia también con el Fonsín. El año 83. Hay un montón de cosas, ¿sí? Así que vamos a estar recorriendo... Mirá, Silvia nos dice, vestiditos bobos, pantalones Oxford. Ahí está. El jopo en el pelo de las chicas o la trenza cocida. La trenza cocida, y es a verdad. Principios de los 80 tenías ese brushing de las mujeres. Sí, sí. ¿Tu mamá? ¿Tu mamá con la peluca de los John Bon Jovi? Che, escúchame, ¿tu mamá llegó a usar permanente? Mi vieja llegó a usar permanente, ¿viste? Sí. Tenía que buscar alguna foto. Alguna foto de mi vieja con permanente. Sí, todas las madres usaron permanente. Mi mamá no necesitaba porque tenía rulos. Ya era como Diego. Como Claudio Piñeiro, que acá nos está saludando. Sí. Buenas noches, Claudio. Saludos. En ese momento estaba transitando los 30 años él. Ay, los 30 años de abstinencia sin campeonato. Ay, qué malo que... ¿Cuántos años tiene Piñeiro? Claudito, 40. Ah, tiene ya, está ahí. ¿Nació en el 80? Sí, en el 80, claro. Ahí está. Perfecto, perfecto. Entonces nos llamás al 1164-007047. Si no, nos podés escuchar por la frecuencia modulada Vox 102.9, la mejor radio de Quilmes. Y si no, nos podés seguir por Facebook. Claro. Como Ariel Amaral, como Marcelo Galateo. Y nos podés ver poner las caras, horrendas, igual caras, a las voces que estás escuchando. Ahí está. Entonces, vamos con el próximo tema. El primer tema que acabamos de escuchar primero, ¿no? El señor Michael Jackson. No podía faltar ese tema. Y no podía no ser que nos corten en el Facebook. Al toque, claro, al porque toque. Recontra super vendido durante millones de años va a estar dando vueltas este tema y va a ser el mejor de toda la historia. Convengamos que es el tema más vendido de toda la historia. Exactamente. Bueno, uno de los mejores videos también. Sí. Una película casi. Exactamente. Una canción interpretada por el cantante estadounidense Michael Jackson, compuesta por Rod Temperton y Quincy Jones. Es el séptimo y último sencillo de su sexto álbum de estudio. Se lanzó el 23 de enero de 1984 a través del sello Epic, ¿sí? Y la canción figuró en múltiples álbumes recopilatorios de grandes éxitos de Jackson. ¿Sí? El video musical del sencillo tuvo un gran éxito con casi 14 minutos de duración. Es más, es la más larga canción de los videos. Sí, sí, claro, no existe otra. La actriz del video, que es una morocha hermosa, se llama Ola Ray. Se encuentra en un ambiente inspirado en la película de terror de la década de 1950. Y a mí me encanta la parte que se transforma en lobo. El final del video, viste que él se da vuelta y está con los ojitos de gato. Para mí es como que la durmió. ¿Qué entendés por el final? ¿Vos qué decís? ¿Que la mató? No, para mí no. ¿Era verdad? ¿No verdad? Para mí es como que era verdad. Claro, ¿no? Que no era un sueño. No, claro. es como te adormezco, pero yo soy el lobo, ¿sí? No te quise comer. Para y así está Michael Jackson siempre innovando en todos los videos. Hablando de lobo, el chico lobo de Michael Fox estaba en los 80. Está. Muchacho lobo. Estaba buena esa película. Jugando al básquet. Y vamos a ir a recorrer estas películas que tanto nos gustan. Y obviamente... Bueno, Despedida de Soltero de Tom Hanks se vio muchísimo en los 80. Sí. Se vio muchísimo en los 80. Yo tengo idea que para mí es de fines del 70. Pero... Fines del 70. Ahora vamos a ver. Vieja. Sí, yo tengo esa idea, pero... Esa película se vio muchísimo en los 80. El burro tomando merca. Era tan chico yo que creo que es de antes todavía. ¿Sí? Igual que creo. Porky también. Porky me parece que es del 78-79. Rocky me habías dicho, ¿no? De los 80. Rocky sí. Exacto. La 1 sí. Vamos entonces al próximo tema. Y después volvemos con más, Insomnia. Década del 80. Dale. I know.

11-2281-3387. Instagram, arroba panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Tarzan Boy. Tarzan Boy. ¿Vos viste el video de Baltimora? Es Baltimora. Baltimora se llama el grupo. Bien colorido el video. Bien colorido y el tipo baila de una forma. ¡Oh! Qué de temas en los musicales, sí, también en los 80. ¿Eh? Mucho musical, mucha película que han sacado, mucho soundtrack. ¿Sí? Nacionales también. Nacionales. Hablando también de temas de los 80, ese. We are the world, ¿cómo es que se we dice? We are the world. Yo soy medio bestia para hablar inglés. We are the children. Ah, que recién nos lo recordaba acá nuestro amigo. Nuestro ex amigo Sebastián Cobet. Sebastián Cobet. Lo hicieron para África, ¿no? Sí. Juntando. Por Ruanda era, ¿no? Ruanda, particularmente. Exactamente. Creo. ¿Wanda? Wanda tenía sed. Digo, no. Ruanda y además se juntaron las mejores voces. Estaba Cyndi Lauper también, Cyndi, ¿no? Cyndi Lauper, Stevie Wonder. Stevie Wonder. Michael Jackson estaba. Michael Jackson. Madonna no. El otro morocho, ¿cómo se llamaba? Pará. Daniel Richards. Stevie Wonder, dijiste recién. Iba a decir Alcide, ¿viste? Porque parecido nada más que negativo. Marcelo Amaral nos está viendo. Saludos. Pensé que estaba también en We Are the World. Puede ser cantando, ¿no? También We Are the World. We Are the World. Eso es la caja. Y uno de lo que llama la atención en ese video. Una perlita. Es una perla que yo creo que después de muchos años apareció. El Bob. Bob Marley, así. Estaba algo así. Estaba. Sí, estaba Bob Marley. Bob Dylan. ¿Qué le pasaba? Estaba muy perdido, ¿no? ¿Qué había tomado? Pingüino en el desierto. ¿Qué había tomado? ¿Qué no había tomado? Por ahí estaba distraído, no quería cantar, andás a ver. Rarísimo. Bueno. Fue 1985, sí. We Are the World. Las imágenes de los problemas sociales y de hambruna en África, especialmente en los de Etiopía, se veía con frecuencia en los diferentes medios. Entonces, toda esa gente que tenía plata, que en ese momento hacía muchas de estas cosas, sí. Acuérdense que el Live Aid también fue en la década del 80, ¿sí? Se juntaba mucha plata para los desprotegidos. Y este fin de semana, hablando de todo esto y toda esta cosa que está pasando, un sol para los chicos, es importante también esto, UNICEF. Un sol para los chicos. Se junta a darle un poco de ayuda a estos chicos que necesitan realmente en todo el país. Así que bueno, van a estar juntando, no van a hacer creo que lo mismo de siempre, pero creo que van a poner teléfonos y alguna cosita está bien, está bien. Van a hacer para el sol para los chicos. Hablando, claro, de no está tan complicado con el eso. Tema de... A ver, estuvo Ray Charles, Lionel Richie, Diana Ross, Michael Jackson, Tina Turner, Billy Joel, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen y bueno, y más, ¿no? Lo que después de 35 años acá en esta cosa, varios usuarios han traído a la memoria imágenes del video, ¿sí? Del Nobel de la Literatura. Es un Nobel de la Literatura, ¿no? Porque Bob Dylan ha sacado muchos libros y todas sus canciones. Muy parecido a Darín. A Darín de joven, sí. ¿No? Porque ahora ya. Escuchá. Escuchen. Esta es la canción, ¿eh? Ahí está. Este era Lionel, ¿no? Que empezó. Lionel Richie, con sus dientes. Ahora tiene unos dientes, Lionel. Pero... Che, escúchame. Unas perlas son los dientes que tiene. Kenny Rogers, dice Sebastián Cobel, que estaba... Kenny Rogers también. No, yo dije algunos, no todos, porque estaba Michael también. Que ni opine que se olvidó lo más importante de Sebastián Cobel hoy, ¿eh? Bueno, así que los invito a que en Twitter o en YouTube vean la cara de Bob Dylan. Increíble. En esta parte, mirá, yo la vamos a estar viendo nosotros en este momento. ¿Serio estaba? No, y además no se sabía la canción. Nah, no, como... No estudió ese día. No estudió, sí. Viste con los nenes cuando lo pones en el acto, abren la boca y no cantan el himno. Dios mío, escuchá. Ahí va, vamos. We are the children. Bien arriba el tema, ¿eh? Hola chicos, ¿cómo están? Ay Dios, el negro. Ay Dios mío. Lionel apareció. Escuchá. Diana Rose. Otra voz hermosa, chicos, de los 80. Sí, Diana Ross. Carlito, por no venir, se perdió la picadita que nos regaló Sebastián. Mentira. Las empanadas que va a traer el misionero ahora. Eso sí, ustedes y van a comer. Y los sanguchitos de miga. Y la masita que traje. Hola, chicos. ¿Cómo están? A ver, el audio. Vamos al audio de nuestro Carlito amigo. Carlito me miraba con cariño a Plasti el otro día, ¿eh? Sí. Ojo, ¿eh? Carlito, sí. Esa no pierde tiempo, es ¿eh? Acosador. Acosador sería. Le tiraba rayo láser. Era... Yo soy acosador cereal. Cereal. Claro. Vamos con el audio a ver de nuestro amigo, a ver qué pasó. Rosa, hoy me pegué el faltazo, muy cansado. Qué bárbaro. Se laburó muchísimo hoy. ¿No? Arielito, muy feliz cumpleaños. Gracias, espero Carlitos. Espero que lo hayas pasado bien. Gisela, bueno, estuvimos en comunicación todo el fin de semana, espero qué suerte que estés mucho mejor. Marcelito, ¿cómo estás, Marcelito? Ahí bien, el Conde, bien. ¿Todo bien? Chicos, no se olviden que en la década del 80 entramos, nos vino la democracia mano de Raúl Alfonsín. En la parte musical también no nos podemos olvidar, Gisela, el long play que te compraste. Lo comía. Ah, lo comía de los 80, claro, mirá. De lo comía. Claro. Arranca lo comía en ese tiempo, en los años 80. También Pablito Ruiz también, ¿no? Arranca después de tener un noviazgo con Pelé, la tenemos Xuxa, a claro. María La Gracia Meneghel. María Gracia Xuxa Meneghel. Arranca haciendo programas para chicos, año 80. Y antes hacía programas para grandes. Para adolescentes y grandes. Lo de claro. las consignas. Y yo usaba zapatillitas topper. claro. Usaba, claro que sí. 38. Estaba. Arrancaba la primaria. Primer grado de la primaria. Venía en celestita todavía. Portafolio de cuero con la llavecita. Es verdad. Los shortcitos con las zapatillitas negras, Ramón, ¿eh? Las flechas, como dijeron ustedes, y las medias bien altas. Sí, iba a la escuela número 29 acá en Berazategui. Y era bullying asegurado, Carlita. A medida que va pasando el tiempo, ¿qué usaba? Las remeras, y para mí era mucho. Qué malo que son. Alta moda. Alta remera moda. Y una camisa leñadora arriba. Ahí así está. Me Oye. Iba cuando tenía 12 años ¿cómo se llama? A la Plaza de los Bomberos. A la 501, digo. Después, obviamente, de primero ir a la biblioteca y después pasábamos por la plaza a jugar un rato. Y bueno, que usaba eso, antes, obviamente. Yo tuve esas zapatillas también, esas Adidas que ustedes decían. Las Gazelle, claro, sí, esa. Sí. Obviamente, ¿quién no, la tuvo? No era para todos, pero bueno. Yo no tenía. Eran, yo las tuve en azul. ¿Cómo que se dice? ¿Sí? Venían de otra Habla persona. Más por mensaje cuando está acá. Así que bueno, chicos, me alegro de que estén bien. Tengo que sacar y bueno, al aire. Vamos a seguir escuchando la mejor radio. Ahí está, ahí está, grande, negro. La columna de espectáculo la tenemos que hacer telefónicamente. Olvídate, ya está. Ya. No, que venga, no venga. A él le hace bien. Bueno, está bien, vení, pero trae comida. Si no, no. Sí, nos podés llamar así como Carlitos. Gracias, Carlitos. Que él no entra más en ningún. No, ya está, fuiste, ya está, Willy. De acá de nosotros, olvídate, no entra en ningún lado más. Hablando de zapatillas, había otras Adidas, no digamos más la marca. Porque sí, marca de las tres tiras. Tenía como unos pitutos Ardidas. De tres colores en la suela que vos lo podías sacar y intercambiar, diferente como para caminar y correr. Están, me parece, ¿no? Mira. salió. ¿Se reeditaron? Estaban esas adidas, me acuerdo. Esa para la gente de plata. De plata, no la. No yo cualquiera. Usaba las Event acá en Cachaca. Las Event, claro que sí, acá en Cachaca. También. Sí, sí. Event y Nike Feraldi. También Reebok, que enfrente estaba Reebok. Y Topper, claro. Es que mi vieja compraba, al lado de estilo compraba. Claro. Ambas, teníamos sí, Munro bueno. Aparte. Claro. Ahí, ¿te acordás claro. La tienda? Sí, es verdad, es verdad. Todo el mundo venía a comprar acá claro porque obviamente. Sí. Todas nuestras familias son casi lo mismo, no hay ninguna que haya. Sí, te compraba un par y te tenía que durar. Calchaquí durante una época tuvo, durante los 80 y 90 tuvo mucha vida comercial. Sí. Bueno, lamentablemente ahora no es tan así, al menos esta parte donde estamos nosotros más cerca, la que corresponde a nuestro barrio. Claro. Bueno, hablando de boliche acá, estilo, me acuerdo, mi viejo me llevaba siempre a tomar. Él iba a jugar al pool y ahí a hacerse el lindo. Y anteriormente estaba, que me corrija Marcelo, Yetem era el que estaba acá también en Calchaquí. Claro, acá en Calchaquí de la vuelta, Yetem. Ah, ese no tenía. Y enfrente, era más de estilo. Y enfrente estaba la casa de té, ¿te acordás del café francés era? Me acuerdo de estilo. Me acuerdo de estilo. Tiene unas columnas, pero bien rústicas, así son. Como te llegas a pegar contra esa columna, te raspas todo. Son así como que sobresale el cemento, ¿viste? Y tenía un reservado así con una pantalla, todo estaba buenísimo. Americanos a full. A full, de en esa punta época. A punta, sí. Ahora es cumbia, me parece. Claro, 21 a 39, 13 grados. Días agradables porque se nos está acercando la primavera. Ya el lunes ya dejamos este invierno. Yo pienso que arranca la primavera y todo el mundo afuera se olvidan del coronavirus. Se enferman todos, todo enfermado. Todo enfermado. ¿Todo enfermado? Todo enfermado. Sí. Y hasta el 20 de cuarentena. El 20 y cuarentena. Yo no sé cómo dijo el presidente que no hay cuarentena, no sé qué. No sé. Bien. La locura. Acá, perdón que te interrumpa. Sí. Sebastián dice café irlandés, que tenía el motor de una avioneta acá en la esquina antes de mira, plato. Mira, esa café se llamaba. Irlandés era. Sí, ah, sí, mira, sí, ahí está. Tenía un motor gigante. Mira. ¿Qué pasó con ese? ¿En qué terminó ese lugar ahora? ¿Qué es? Y ahora no sé qué hay. ¿Qué hay ahí? No, está cerrado. ¿Está cerrado? No sé. En un tiempo había un cabarulo. Peringundín, como dirían. En la esquina. Claro. En esa esquina, tenés razón. Sí. Sebastián iba siempre. Bueno, lo que se usaba mucho en la década de los 80 era el aeróbic, ¿no? Las mujeres usaban esas calzas brillantes, ¿sí? Y muchas de las... una de las que sale siempre en los videos de los 80 es Gina Easton, que es la que estuvo con John Travolta, que después yo les digo, pasen a mirar por internet a Gina Easton en Physical, se llama creo que el tema. Physical. Está justo ambientada en esa época. Se usaba, en general se usaba vaqueros rasgados, sí. Mallas, pantalones de chandal. Mira. Y los de terciopelo, ¿sí? Fue tendencia masiva en la década de los 80. También la manera del aeróbic, ¿no? Las medias altas, esas. Esa. No? Cinturones anchos, ¿qué pasó? Cinturones elásticos. Que era socio vitalicio. De ahí. Acá las chicas, sí. Las chicas de Ariel. Sí, las chicas, las nenas. Las nenas de Ariel. Vani Godal dice, sí. No hay cuarentena hace rato. Y bueno, y Silvia dice, hola gente, buenas noches. Que manden un mensajito. Ahí está, que diciendo ¿qué ropa los 80? Usaban, qué música escuchaban. ¿Cuánto tiene Vanina? ¿Cuántos años tiene Vanina? Apareció Plasti. Ahí está. ¿Sabes que el amor perdí? Imposible de Carlito. Ay, no, le digas a ti, que después no va a querer venir. Ojo, Dios mío. Ani Martínez, otra nena de Ari. Ahí está. No la vi a Ani Martínez. Ani Martínez, acá está. Ahí está. Ani, que también cumplió años ayer. Feliz. Ahí está, feliz cumpleaños. ¿Cuánto? 44, no se dice, ¿ah? Pero no se dice, la bueno, verdad. Feliz cumpleaños, Ani Martínez. Bueno, y en ese momento también... Conmigo cagó porque no puede decir nada, ¿viste? Cumplimos a un día de diferencia, éramos compañeros ya de está. Escuela. Ah, ya está. Está claro, la jugada. Ya está. Nos puede llamar al 11-64-00-7047. Cinturones altos, cinturones elásticos, zapatos deportivos conocidos como zapatillas de deporte que se empezaron a usar en los 80 en las vestimentas de todos los días, hasta para salir y demás, porque solamente se usaba para hacer gimnasia, aeróbic, ¿sí? No se dice gimnasia. Bueno, educación física. Así que, bueno, esta es una primera parte de lo que es la moda. El Resplandor es la película de Stanley Kubrick, que es contra reconocida clásica de la literatura de terror de Stephen King. Stephen Hawking iba a decir cualquier cosa. Nos ofreció, la escribió con el pie izquierdo. Nos ofreció una de las mejores interpretaciones para mí de la carrera de Jack Nicholson en el papel de Jack Torrance, un escritor loco que pasa un fin de semana en el Hotel Overlook con su esposa e hijo. Mira. ¿Sí? Puede que King nunca se entusiasmara con la película. Doctor Overlook, ¿qué tiene una máquina de coser? Pero cada detalle, desde el insinuoso laberinto hasta las espeluznantes gemelas del pasillo, pasando por las alfombras geométricas, han influido en el cine de terror desde ese entonces. Y el año pasado fue que salió Doctor Sueño. Bueno, que de hecho el actor que está haciendo el papel de él es muy, muy similar físicamente. Exactamente. Muy similar. Sí. Así que, bueno. Yo estoy de Jack Nicholson, sí, entre esa película. Sí. Me gustó mucho Batman. Sí. Con Jack Nicholson como el guasón. Batman, sí. Christian Bale elegido mejor Batman de hasta ahora. Lejos. Sí. Para mí lejos. Salió elegido. Me gustó mucho y El Infiltrado. No sé si la vieron, con Leonardo DiCaprio. ¿Sabes que esa no la vi? ¿Vos viste esa? ¿El Infiltrado? Mirá. Yo pensé que era Maradona. Los Infiltrados. Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson. Jack Nicholson y está el que hace Jason Bourne. Matt Damon. Ahí está. Y la que hace con Adam Sandler, de que es psicólogo de Adam Sandler. Ah, muerto. Locos de Ira. Locos de Ira. Esa está fabulosa. A mí la que otra me gusta, nena de Ari, sí. Karina Ramos, saludos a todos. Cari también, una gran amiga de la feria. Ahí está. Estaba Silvia también por ahí, mi hermana Silvia. ¿Sabes cómo le dicen a Ariel? ¿Cómo le dicen? Saturno. ¿Por qué? Está rodeado de argolla, no toca ninguna. Malo que es. Y Volver al Futuro, la puedo ver mil veces. Y puedo hablar mil veces de esa película. Y fue una gran, gran película de los años 80. Dijiste mil veces y me vino mil veces no debo. Esa fue de los 80. También. Sí, 89. Luis Brandoni, un genio. Sí, de hoy la estaba viendo esperando a Andrea del Boca en la tele. Sí, estuvo en Canal 13. En Canal 13. Y muy tengo linda, que decirlo, y siempre digo, la veo y la veo a mi hermana. Sí, es Andrea del Boca. Es verdad. Es verdad. La perita, sí, el pómulo, el pelito. Sí. La veo a mi hermana. La formita de hablar también. Sí. Ay, pobre Silvia. Vanina coincide conmigo, una de las mejores, Los Infiltrados. ¿Los Infiltrados? Ah, voy a verla, no la había visto. Otra nena de Ari. ¿Quién? Andrea Sánchez. Ahí otra está. Compañera de secundaria. Olis. De primaria, perdón. En esta eterna película vimos uno de los coches más codiciados de porque recién compartí el link de Facebook en el grupo de mis compañeros de primaria. Están entrando todos. Qué guachín, Todas chicas. Ahí está. Y capaz que era el único varón en la... Sandro aparecía también en los 80, ¿no? Sí, Sandro aparecía en los 80. Estaba en Los de Fuego y después se hizo Sandro Sol. Ayer se cumplieron no sé cuántos años de que él ingresó a la carrera como compositor de rock, ¿sí? Sandro. Eso después ahora nos vamos a fijar. Bueno, Volver al Futuro. Eterna película que vimos uno de los coches más codiciados de la historia del cine. El DeLorean. Claro, ¿sí? Modificado para convertirlo en una máquina del tiempo. Spielberg agarró esta película y no iba a ser un coche, sino iba a ser un ascensor la máquina del tiempo. Ah, horrible. Hubiese sido feo. ¿Cómo iban a ser? Iba a ser un ascensor, ¿puedes creerlo? ¿Y el tiempo iba a estar en niveles? ¿Cómo era? En niveles. Mira, ¿sí? No existe otra película como esa. Entonces bueno, dijo... Si modificabas un poco no era tan ilógico. Si estaba en niveles... Bien. Claro, en sí, niveles. Sí. Este clásico del cine de aventuras nos cuenta la historia de un adolescente, Marty McFly, que es Michael Fox, que viaja de 1985 a 1955, donde accidentalmente se convierte en un objeto amoroso de su futura madre, ¿sí? Una historia así sería imposible en los dos mojigatos tiempos que vivimos ahora, ¿sí? Yo antes, por ejemplo, veía la película y no me daba cuenta, pero el padre de él está tan bien maquillado. Carly. Yo pensaba que era Carly. Claro, que cuando él viaja, se va al pasado y sí. Está joven, ese sí, es el verdadero. Es el verdadero, ¿viste? George, claro, McFly. No sé si es más joven que Michael Fox. Él es más joven, me parece. El flaco vendría a ser. El flaco de Los Ángeles de Charlie, ¿sí? 1986 nos hizo disfrutar de lo lindo, obviamente para la gente que estuvo, éramos chicos nosotros, pero Volver al Futuro fue una de las mejores películas. Sigue siendo. Sí, sigue yo siendo. La, Mirá, yo me la compraría y la vería mil veces, te lo juro. Pero si me encanta. Ay, no, me encanta, me encanta, me encanta. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047 y nos puedes decir lo que vos quieras de los años 80. ¿Sí? Ahí va. Película, música. Exactamente. Jueguito que hayas jugado. Sí, ahora vamos a ir a hablar de los jueguitos. De Atari. Sí, me acuerdo, los arcades era. Estaba el Double Dragon. Sí. El Golden Axe. Estaba buenísimo ese. Había uno de los cuatro tipitos que podías elegir distintos personajes. Uno que tenía tiradores. Estaba el otro vestido de rojo. Y uno leñador, que no me acuerdo. ¿Cómo? Sí. Ahora no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo si Final Fight. El de la Ferrari, de la chica que va. Sí. ¿Ese cómo se llama? Vos que tenés... Sabes que yo estaba escuchando una radio, estaban hablando del juego este y no me es en inglés lo dijeron y no me acuerdo. Así que el que sepa ese juego que era una Ferrari y una chica rubia con el pelo rubio. Sí, estaba bonito. Ese a ver si ese alguien era, ese era bien de arcade. Sí, ni hablar. Los flippers los también. Los flippers eran claro, a full. Sí. Yo me acuerdo en los 90 ya de más o menos tenemos el Pac-Man del año 80, ¿sí? El Tetris. El boom del ping pong. El 84, exacto. En estilo, en exacto. Doble Dragon, es el que dijiste vos, 87. Bubble, esa. Esa, 1986. El Galaga estaba... Sí. Donkey Kong. El gol. 1981. Donkey Kong, 1981. Outrun se llama el de la Ferrari. El de la Ferrari. Outrun, sí. 1986. El Golden Axe. El Golden Axe. El peticito con el es hacha. 1989. Mira. ¿Sí? Después tenemos el Comando, que era tipo para pasar. ¿El Family en qué año salió el Family Game? En los 90. Porque no primero salieron... Sí, me parece que antes. ¿Antes? Sí, en los 80 y algo, me parece. ¿80? Sí, pasa que era una cosa cara, ¿no? Porque uno no tenía la plata suficiente. Iba a jugar a los jueguitos. Me encantaba. El primero era el Coleco, ¿no? Atari Coleco. Claro, sí. Yo tenía el Dynacom, feísimo. Ese que se jugaba, ¿viste? Pero tenía buenos cartuchos. Sí, estaba repiola. Ese estaba re bueno. Estaba re piola, amigo. Bueno, vamos como al próximo ahora. Tema. Vamos al próximo tema. ¿Qué onda, tema. Sebamate? La tenés conmigo, Gil. Vamos era con el gato. Frankie Goes to Hollywood. Un tema que lo usan en muchas películas. Y este fin de semana estuve viendo la película de Adrián Suar. Ah, está buena, está. Muy buena película. Yo esperaba reírme mucho más. No sé si me reí, pero demasiado. Medio como dejó. Sí, a mí me otra, encanta. Otra nena de Ari, sí. Claudia Porta. No está viendo. La escena de la veterinaria es buenísima. Sí. Sí, a mí me y este tema está en la película. Y está bailando en la película full. Y vamos a bailar como Adrián Suárez en la película. Después volvemos con más Insomnia. Dale. Insomnia por Radio Voz 102.9. Hazlo. Ken Laszlo. Gran exponente. Yo quería poner un temita de eso, pero Gisela. No, para el lunes que viene. Para el lunes que viene estaremos poniendo la segunda parte. Fleetwood Mac también quería. Sí, bueno, escuchame una cosa. Tenemos que estar poniendo todas las cosas, no terminamos más. Así que la semana que viene seguramente vamos a tener la segunda parte. Y este es Ken Laszlo. La propaganda de Colbert, inolvidable. Es inolvidable, ¿o no? ¿Cómo se llamaba? Tenemos que ver cómo se llamaba el hermano. Estaba la de Gimonte, ¿te acordás la propaganda Gimonte, esa? Cuando se apaga la luz. Se enciende. Gimonte. Pero este. Después está Parisiens. Parisien. El típico gusto francés. No hay más propaganda de cigarrillos. No, por todas las cosas por la ley, que hay. Por la ley que hay. Igualmente vamos a pasar, alguna para que. Malboro. Había de Camel también. Franskis me salió. Camel Trophy era. Esa. Frankie Goes to Hollywood fue un grupo de synth pop británico. ¿Cómo es? Rado Kutzarida. El actor de la propaganda. Que ya falleció. ¿Sí? Frankie Goes to Hollywood fue un grupo de synth pop británico formado en Liverpool a principios de los años 80. Consiguieron mucho éxito en el Reino Unido y en otros países con canciones como Relax, cuya letra aludía explícitamente a las relaciones sexuales. ¿Sí? To Thrive, la balada de Power of Love y Welcome to the Pleasure Dome. Hasta el 2007 estuvo esta banda y este tema, el que pasó de Relax, también lo usa Zoolander también. En la primera película de Zoolander, ¿sí? Es verdad. Ponen esta música y Zoolander quiere matar al tipo chinito. Al de Malasia. Ahí está. Se pone re loco, ¿sí? Y después, llegó el momento más importante de la noche. El de ustedes. Marcelo tiene que despedirse unos segundos y ahora vuelve. Level 42 es una banda musical de pop británica y estilo funk. Cuando se apaga la luz, ahí está. Se enciende. Gimonte. Ahí está. Cuando se apaga la luz, se enciende Gimonte. Level 42 es una banda musical de pop británica de estilo funk. El grupo tuvo un gran éxito en el Reino Unido y en el resto del mundo durante los años 80. La banda ganó fama por la calidad de músicos como Mark King, cuya técnica magistral de tocar el bajo fue un trampolín para muchos éxitos de la banda. Y Listen on Love in Love es uno de los temas más conocidos de la banda. ¿Sí? Están desde el año 1979 hasta el presente. Eso está bueno, ¿no? Que los grupos sigan. Ken Laszlo creo que vino el año pasado. No sé si el año pasado. Hay muchos que convengamos que siguen cobrando la regalía de un tema. Sí, no. Bueno. ¿Y qué va a hacer? Y hay que hacerlo, si es no, como cae, viste, que mete desierto sin amor por todos lados. Y él canta, lo canta y chao. Escúchame, Casi Leyenda, la película esa de Diego Peretti, lo trajo de vuelta, cae, ¿o no? Que lo trajo y ahora de vuelta. Estaba haciendo en Teatro Madagascar. Yo creo que de ahí empezó a repuntar. Claro, yo que sé, sí. Que él tenía igual creo que parte. Igual a musical. Mí particularmente yo juego, pero me encanta. ¿Te gusta, cae? Sí, me encanta. Bueno. Ese pelito así. No, pero el tipo la no, tiene no, clara cantando, cantando. Lo que pasa es que no sé si en Argentina tiene tanta. ¡Vamos! ¡Vamos! Llegó la comida. Acá para los amigos que nos siguen en Facebook saben por qué. Ahí está. Muestra. La felicidad en tiene vivo. Cara de empanada. Bien. Entonces escuchamos a Level 42 con Mark King, Mike Landau. Y bueno, y así como dice Ari. Posiblemente Level 42, Lindsay on Love, es un tema que lo tienen, claro. Cobran regalía a full. Totalmente. Y chao, ¿sí? Qué lindo, ¿no? Pegar algo así. Hoy apareció Bochita, el ganador de la... De la picadita. De la picada, que manda un mensaje diciendo cómo estaba la picada. Escúchame, ¿Bocha cuántos años tiene? Cumple como una bocha. Y bueno, entonces podría llamar de los años 80 donde estoy. Sí, hablando Cuba. De cumpleaños, nos olvidamos de uno muy, muy, muy importante. Y aprovechando que está Claudia de Aporta acá, se lo vamos a mandar el saludo a Chiche. A Chiche. Que a Chiche ayer te estuvo cumpliendo años. Chiche. Ahí está. Chiche Helblum. Chiche bombón. Chiche, un beso grande. Casi grande. Me arrebata las empanadas, Claudia. Estas son mías, nos agarramos piña en la puerta. ¿Le sacaste dos más por la duda? Olvídate. Ya que viene corriendo, ¿eh? A ver, tenemos un audio, a ver. Hola, chicos, acá Marcelo, acá. Grande, Marcelito. Quilmes 6 años. Auschwitz. Muy lindo programa con los 80. Me parece que habría que dividir la década del 80. Claro, la década en dos o tres partes, pero principalmente en dos. Sí, lo que fue el 80 al 86, con todo el descubrimiento, con todo lo nuevo, veníamos de una dictadura, empezamos a descubrir cosas nuevas. Y ya después del 86, 87, empezó a venirse los 90. Empezamos a descubrir el consumismo, empezamos a descubrir un montón de cosas. Fue muy linda la década del 80, fue un cambio muy grande. Y bueno, hay cosas que me hacen rechinar los dientes a veces que escucho, pero bueno, dejémoslo así. Películas que me gustaron de la década del 80, La Historia Sin Fin. Ahí está. Por ejemplo. Pensé que era más 70. No, 80, 80. En teoría es para chicos y uno la ve de grande y más. Este es 82. Terrible película. Escuchar el tema. Y bueno, descubrimos el cine internacional, descubrimos un montón de cosas. Sufrimos por Chernobyl, sufrimos por el Challenger, sufrimos por... El Challenger, Renner. Claro que sí. Sufrimos un montón de cosas en los 80. Pero descubrimos muchas cosas más. Que dieron lugar a los 90 que ya no era tan esperanzador el panorama como fue en los 80. Que creo que eso fue lo que más nos marcó, la esperanza. Un abrazo, chicos. Ahí está. Gracias, Marcelito. Qué grande, Marce. Cómo extrañaba los mensajes de él. Sí. Y otra vez lo llamé exclusivamente y digo, ¿qué te pasa, tiempo? Boludo, que noche me mamá? Te iba a matar. ¿Cuánto tiempo estuvieron hablando? Yo me estaba bañando, una horita y pico. Yo cada vez que hablo con Marcelo, es prácticamente una hora hablando por teléfono. Hablando, no mensaje. Te lleva a la conversación. Sí, así que gracias, Marce, por el mensaje. Así como dijo Marcelo, la guerra de Malvinas y el fin de la dictadura argentina fue en 1982, el 2 de abril, las Fuerzas Armadas Argentinas invaden las Islas Malvinas, comenzando una guerra entre Argentina y Reino Unido, que duraría hasta el 14 de junio del mismo año y que tendría un saldo de 907 muertos. La derrota argentina en esta guerra terminaría con la renuncia del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y asumiría interinamente Alfredo Sanchín, para luego tomar la presidencia argentina, Reinaldo Vignone, quien finalmente convocaría a elecciones para 1983. La casa está en orden, wow, y no hay sangre. Y les pido a todos ustedes, vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Vamos, 1983, retorno a la democracia en Argentina. Producto de la derrota argentina en la Guerra de las Malvinas en 1982, provocó la caída de la dictadura argentina con la renuncia del presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri y su sucesor, Vignone, así como le decía anterior, que convocó elecciones para el 30 de octubre de 1983, triunfando al candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el poder el 10 de diciembre, retomando así a la Argentina a la democracia. Yo vi un video que era una cosa impresionante. Increíble. Sí, sí, sí. También me gustaría saber qué buscar un monólogo de Tato Bores. Sí, tenía los mejores monólogos. ¿De los 80? Sí, además la tenía reclara y... con todo. Con toda la actualidad, con todo lo que está pasando, ¿no? Ahora que uno no. Es que es tan actual. Sí. Por eso, quería poner uno para. Sí. Ahora lo buscamos en el corte. No es que nosotros seamos cíclicos, ¿eh? No. Él es un visionario. A ver, tenemos un audio. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnia. Soy Maju. Hoy no voy a contestar la consigna, simplemente paso a saludarlos. Ahí está. Se hace la junta. Porque no la escuchó, seguro, dijo. Sí. Como ven, hoy estoy seria, no me reí sola. ¿Qué te pasó? Ahí está. No puedo con mi genio. Bueno, en fin, que tengan linda noche. Les mando un beso. Chau. Gracias, Maju. La vi tomando un cafecito con una amiga. Estaba contenta. Y sí, obviamente. Se extraña eso del cafecito, aunque sea de la distancia. Compartir algo. Café al coñado. Acá le manda a Silvia, sí. Valeria le manda saludos a Bocha. ¿Que se conoce? Hola, Bocha. No sé. Porque claro, Silvia sí es del barrio. Ah, son de acá, vecinos. Mirá. Sí, claro. No sabía. Sí. Sebastián Cobet nos decía el jueguito este de la moto, el Exit Bike. Sí, que tenía ahí saltando la rampa y tratar que no caliente el motor. Se te iba un poco la mano con el coso y se te calentaba y tenía que esperar. Se agarraba aceite, también estaba muy bueno. Muy bueno. Y una de las películas que también fue importante, que yo no sé si tuvieron la oportunidad de verla, es Blade Runner, con este Harrison Ford. Bien dark para ese momento. Y Ridley Scott, que también empezó con esto de ciencia ficción, con Alien también. ¿sí? Porque la primera Alien salió en el 80. Claro. Basada en el sueño. El octavo pasajero. Exacto. Basada en Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Este es Blade Runner, la novela de Philip Dick de 1968. Este thriller de ciencia ficción de Ridley Scott está en la cima del género por méritos propios. La historia se centra en la historia de un ex policía convertido en agente especial que intenta exterminar a un grupo de androides violentos. La historia tiene matices de una historia de detectives de cine negro, ya que su misión lo lleva a cuestionarse a sí mismo. Me tienen que entender, Marcelo, que yo soy profesora de literatura. A máquina de hablar. Harrison Ford fue el actor de los 80, creo. Estuvo Blade Runner. ¿Sabés por qué está hablando tanto? Todo lo que nos habló hace 4 o 5 días se está desquitando ahora. Lo trajo todo hoy. Oh, está una. Bueno, igual la podemos dejar nosotros, cerrar los micrófonos y nosotros vamos para el cuartito contigo. Vayan si quieren. Que tenemos cosas que. Yo sigo, ¿eh? Yo sigo. Vamos a ir con el próximo tema ahora, ¿sí? Me hago un problema, mirá. Entonces, Blade Runner. Indiana Jones, Harrison Ford, ¿sí? Con Indiana Jones, que empezó en los 80. Indiana Jones, ¿sí? Indiana Jones. Los Midachi. Los Midachi empezaron en los 80 también. ¿80? Sí, sí, sí, en Santa Fe arrancaron. Buenísimo lo que veo yo siempre, que sí, está bailando Miguel del Cel con Daddy Brieva, ese rock que bailan y están en la disco. Nada, buenísimo. Vamos a ir con el próximo tema y después volvemos con nosotros más. Nosotros nos vamos a comer. Insomnia, dale. We'll be right back.

Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @panaderiabenedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Ahí está. Gapul Mix con todo. Y nos puede llamar al 11-64-007047. ¿Bailaba Gapul, Marcelo? A full, seguro. ¿Sí? ¿Tiraba pasito gapulesco? Tanto no me acuerdo, pero puso algo ya. Sebastián Covete está exigiendo que pasemos el audio que mandó. Fernando también mandó un audio, dice Urbano, así que ahora lo estamos pasando. Y bueno, nos mandan un audio al 11-64-00-7047. ¿Qué se puede ganar? ¿Qué se gana? Che, Sebastián Covet entra al sorteo por la picada de Covet. No, él entra por el Pineral. Es como que yo entro por el Pineral, ¿no? Ah, sí, eso, bueno. Por el Pineral, ¿o no? Pero si mando audio, ¿yo entro por la picada? Dios mío. Tengo que pensarlo. No, Carlitos no entra. Carlitos no entra en la picada. Nah, aparte ya con lo que se afanó Carlitos de acá, escuchá. ¿Cuántas veces chupó gratis? Sí. Nosotros con él. Bien. Película de amistad entre un alienígena no la vi, y un niño no la de 10 ver. Años es una de las más queridas de la historia del cine. A mí me hace llorar. No me llamó la atención y no me llama. No, mirala, pero mirala. Es ¿sí? una gran ¿Talina? Película. Sí, una gran película. Sí. Y dirigida por Steven Spielberg. ¿Quién más? ¿Sí? Es una historia que busca ideas en torno a lo común, a la compasión y a la diferencia, ¿sí? Lo que en la superficie parece una dulce historia infantil sobre un alienígena en una bicicleta voladora se convierte en algo genuinamente conmovedor. Y vamos a ir con el próximo tema. Para mí, mejor película, sí. Terminator, la 1. Bueno, pero estamos hablando... Ahora vamos no a ver. Existe, estoy dando el top 10 de las mejores películas de los 80. ¿Pero no de los 80 la 1? Sí, ahora vamos a hablar de la película. Sí, la no? número 1. ¿Reto sí. al destino de los 80? Con Richard Gere también. Qué buena, muy Mayonesio. Buena. Top Gun. Top Gun, ahora esa es la que iba, no la vi tampoco, iba a hablar Top de Gun. Esa. ¿No? Salió ahora, para el que no la vio. No, mira. Maverick. Para el que no la vio, está ahora en Netflix. Sí, salió esta semana para que la puedan ver. Es Maverick Mitchell, ¿sí? Tom Cruise, un piloto que se esfuerza por ser el mejor en esta película de acción que está impregnada de la América de los 80. Sí. ¿Sí? No solo brilla Cruise, sino también Val Kilmer. ¿Sí? Val Kilmer, que aparece ahora en la última de Batman. Kelly McGillis, que es la chica esa que era re linda, ¿sí? Y la valiente, que es la valiente instructora de vuelo de Maverick. Que hace poco en un programa habíamos visto cómo estaba. Sí. Val Kilmer horrible. Opa. Ay, Dios mío. Bueno, no, y una Kelly película también. Que me recomienda siempre Kelly Marcelo también. Es 1984. La voy a ver. No me acuerdo de qué se trata. Me la recomendó un montón de veces. 1984, así que si la quieren ver. 1984. Pero no es de los 80. Igual, de 1984. No, no, es verdad, una película, no, eso, no sé. Es un libro, 1984. Es un libro. No, ¿sí? Tengo la más mínima, sí, idea. Sí. Ay, tenemos un audio, a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. Sí, soy yo, el mismo, Seba. Precio y calidad. Quería saludar a la mesa, Ari, feliz cumpleaños. Disculpa que no te pude saludar porque no me saludaste en el Face. Sí, sí, me alegra que estés mejor. Marce, siempre criticando a la señora cada vez que viene a comprar. Bueno, no importa, eso queda de lado. Qué malo que son, los 80. Recuerdo que tenía dos pares de zapatillas, ya que hablaban de la Freak Atomic Gang Calchaquí. Ah. Tenía una flecha para andar entre casas y jugar la pelota en la calle y las bochinis para salir a pasear. Al colegio me mandaban con portafolio. Al portafolio, no había mochila, igual que con portafolio Carlita. Marrón, horrible. Y bueno, el mejor programa, que me acuerde. A ver si lo tienen. ¡Hola, Willy! ¡Me mato! ¡Ah, problema! ¡Willy, Willy! ¡La cucaracha! ¡La cucaracha! Si ¿te acordás que estaba la cucaracha gigante? Bueno, vamos con el chistecito de la noche. A ver, vale, a ver. Chiste de la se noche. Se muere un negro, va camino al cielo y va pensando al negro. No, ahora cuando llegue no me van a recibir porque soy negro, que a los negros seguro que en el cielo no reciben. Bueno, llega al cielo, toca el timbre, sale San Pedro. Lo mira y le dice nombre y apellido y agarra al negro pensando así y le tira Leonardo DiCaprio. Gracias, María. ¿Leonardo DiCaprio? Sí, sí, Leonardo DiCaprio. Dame un segundito, se da vuelta, agarra el teléfono. Che, Dios, sacame una duda. ¿El Titanic se hundió o se prendió fuego? Buenas noches, chicos. Está bueno, está bueno. Aprobado. A ver. ¡Carly! Te mandamos un saludo. Ayer estuve escuchando casi 3 horas. No, es capaz, es capaz. No lo voy a decir porque... No, no, no. No, no, no. Ah, ¿qué tenés, viste? Saludos no, para Carly, un genio. Lo extrañamos ayer, el mensaje de él. Y ayer estuvimos, toda la gente de la época de los 90, estuvimos escuchando a Luis Niega, que pasó un set increíble. Largo el set, De casi 4 horas de duración. 2 horas estuvo que Facebook le dio, no sé... De casualidad que no le cortó los temas porque eran todos pasó temas... más música que Carly acá. No, nah, mentira, mentira. Así que nos encontramos con Carly en ¿qué el miraba chat. Carly en los 80? Carly en los 80 ya tenía 22, 23 años. No, Margarito Tereré tiene... Carly tiene mi edad. Y bueno, por eso vos y también. Bueno, si él está con Margarito... Sí, yo también. Margarito Tereré de nuestra edad, Charlie. Sebastián Charlie, dice Charlie. Pero Margarito en Charlie, sí ya era de antes. Sí, era del 70 y pico. Sebastián acá nos dice Bonanza. Chip. Ahí está, ahí está. Policía motorizada. Sí. El increíble Hulk. Sí. Acá dijo Hal, puso. Las pastillas. Era el salón increíble. Claro. Bien, y vamos. Tatú el avión, no sé. El tatú, la isla del amor. Del deseo. La isla del amor. La isla de Gilligan. O la isla del bote. Gilligan no. Era los 80. ¿No era la isla del deseo? La isla del deseo, que estaba el tatú. Claro, el enanito. La isla del amor, decía yo. Dios mío. Carlos Javier. Hay un remake también de esa película muy actual. ¿La Ola Verde era de los 80? La Ola Verde era de los 80. ¿O arrancó en los 90? No, en los 80. 88, 80. 89. Con el señor televisor, Rin Rin. Rin. Cuando escuchan Rin Rin. Cuando escuchan Rin Rin. Uy, conseguime, por favor. De la Ola Verde. No, no, lo de la Ola Verde lo ponemos después. Sí. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos traigo a ver. Buenas. Pará, Flavia Palmiero, ¿era más linda en la Ola Verde o ahora? Es hermosa, Flavia, en todo momento. Ay, Dios, le sonó como un degenerado. Es hermosa en todo momento. Así como de trabajo y todo. Le habrá dedicado un par de largas. Qué cochino que es. Vamos a ir con el próximo tema. Sí, sí, a ver. Banana chocolates. De la chicholina. Este Carly está loco, está tomando casi. ¿Qué le gusta a la chicholina? ¿Escuché? ¿Vos escuchaste lo que está diciendo este hombre? Dice que. A mí. A mí. Escucha. Nah, eso es la 90. Escúchame, dice que le gusta. El Golden Pará, Rocket. No me va a reír más. Escúchame. Koyak, el detective dice. El que usaba el hombre de la Atlántida. ¿Qué miraba vos, Sebastián? Escúchame, el hombre de la Atlántida estuvo en los 80. Antepasada. Los puentes de San Francisco, yo me acuerdo. Los porno de la chicholina, pues. Los porno de la chicholina, dice Sebastián Cobet también. ¿Es verdad que tuvo con un caballo la chicholina? Sí, supuestamente sí, dice. Sí. Mi viejo me contó que sí, sí, sí, sí. De un abogado. Los juques. Acá justo puso Sebastián, se tragaba la del caballo. ¿Sí? ¡Ay, Dios! No sé qué cosa del caballo. Escúchame. Banana chocolate, dice Carly, que veía de la chicholina. Banana chocolate. Banana, banana chocolate, imagínate el color. Banana blanco y banana negro. De Golden Rocket. Eso sí. Golden Collection. Después hubo muchas series que heredamos de los 70. Sí. Yo veía Los Puentes de San Francisco con mi mamá y con mi papá. Bueno, que claro. Era lo único. Era del Kojak. 70. Era del 70, pero la seguían reedicionando. Al igual que vimos a Pepe Biondi durante mucho tiempo, en los 80. Exacto. Mucho anterior. También. Con pero esa papá, también se veía, ¿eh? Con mi papá no me cansaba de ver. Benny Hill. Benny Hill. Benny Hill. Mamá, con mi mamá, claro, como me reía. El agente 86. Sí. Con el cono del Chips, silencio. Ahora me doy cuenta, Chips, que Poncharelo hoy no vino, pero... Poncharelo. Escúchame. Escucha, de... aunque usted no lo crea, ¿de qué año era? Ese estaba. Crea, sonó de Ripley, claro que sí. Las mejores... A ver. Hola, chicos de Insomnia. Y bueno, te quiero saludar. El cumpleaños que fue hace unos días atrás de Ariel, así que saludo a Ariel desde el sur argentino de Río Gallegos, así que bueno, le mando saludos por supuesto a Marce, Gise, a Carlos, así que bueno, gracias. Por supuesto a Carlitos, operador número uno de Radio Box, Damián Espadia, así que abrazo a todos ustedes y bueno, y también le quiero mandar saludos de paso a Nelson Kelling, que es uno de los referentes de la disquería acá en Río Gallegos, que está escuchando el programa también. Vamos, así que ahí está. De paso, bueno, eso está re bueno. Estamos arreglando acá el nuevo estudio de lo que va a ser las nuevas transmisiones próximamente desde mi sitio, ¿eh? Así que bueno, mira. Abrazo, gente. Está con todo. Nos seguimos escuchando, mira, hasta la medianoche. Saludos. Bien, pero muchas gracias. Un abrazo, Nelson. Entonces. Bueno, vamos con el próximo tema. Che, el pulpo negro, me dice acá Seba. El pulpo negro, yo le tenía un miedo. Narciso Ibáñez Mentera, ¿no? Sí, Narciso Ibáñez me salió. Ibáñez. Narciso. La chicholina tenía. Me quedé con la de la chicholina. Iba a decirle de Narciso y se trabó con la de la chicholina. Tenía una onda Gilda, ¿no? Tenía una coronita. ¿No? Era una mezcla de Gilda con Yuya. La de Gilda. De verdad, bueno, lo vi a Carlito, pero me acordé. Sí, escuchame. Señorita maestra, dice. Sí. Era Divina Gloria, Cirilo. Pero XL. Cirilo y el gordito. Cirilo. El gordito. ¿Cómo lo llamaba? No me acuerdo. Ramiro Caballá. Palmiro Caballá. Palmiro, qué nombre le puse. Pobre, sí. Verano Azul. Verano Azul, que siempre nos acordamos nosotros. Verano Azul, claro, sí. De los 80 también. Sí, lluvia dorada, sí, sí. De caña. Ah, de la chichulina. Esa viene de hace mucho tiempo. De la chichulina. De la chichulina. Beso negro, ¿no la viste? También, de la chichulina. Vamos con el próximo tema. Me estoy llorando de la risa. 22:34, 13 grados. One Chunk, Dance Hall Days. Dale. Dance, all days. We will go.

Los felinos cósmicos. Ah, qué bueno. Si no te trae nostalgia esto, no te trae nada. Se me cae un lagrimón, te lo juro, cada que escucho los Thundercats. Me encantan, boludo. Bueno. Me encantan. Bueno. 116400. Escucha. ¿Cómo se llamaba la? Che. ¿Cómo se llamaba la que este? La secretaria de la China, que aparecía, que fue hermosa, China de los años 80, de los 90, que la estuvo... ¿La de Sofovich? Esa. ¿Cómo era? ¿La señorita Lee? La señorita Lee. Ahí está, justo me hizo acordar. Está viva esa todavía. Sí, sí, es re joven y re linda. Bueno, bien. Re joven. Bueno, hay que decir joven. Tampoco es que tiene 70 años la señorita Lee. Vamos a buscarla. Y no sé, debe tener un 60 y pico. De no. A mí siempre como que me miraba desconfiado. ¿Vos decís? ¿60 y pico? La pulseada de Sofovich, que estaba Arévalo. El pelado Arévalo. 58 años tiene la señorita Lee. Margarita Jung-Wan Lee, más conocida como la señorita Lee, es una actriz, modelo, conductora y bailarina coreana radicada en Argentina. Nació en el año 1962, 58 años. Corea del Sur. ¿Sí? Justo me hizo acordar a ella, esta canción. Y bueno, y hablando de series, lo que a mí me recordó y lo que a mí me hizo ir un poco a los 80s es este, sí, este Cobra Kai. Cobra Kai, muy buena, muy linda, entretenida. No es algo del otro mundo, pero... Y te lo deja... No, Dani LaRusso. Como un tontito y el malo. Sí, sí. John Lawrence, un genio total, sí, que tiene deficiencias, obviamente, que uno se da cuenta muy que... Muy sufrido el personaje. Muy sufrido. Y se espera con ganas, creo, con un montón de gente, esta cuarentena, lo que trajo Netflix, es eso, ¿no? De querer que la gente tenga más set de tantas series que tienen que ya ponerlas. Pasa que también fue complicado con el tema de las producciones. Sí. Vimos una película de zombies también. Vivo. Estreno. Vivo. Está buena. Vi. No está fea, ¿eh? No está fea. Mírenla, ¿eh? Vivo se llama. ¿Nacionalidad? Coreano. Coreano. Sí. Estuve viendo Parásito. La que ganó el Oscar. Parasite. Sí. Mira. No me dijo mucho. La verdad que no me dijo mucho. Está buena la temática, ¿eh? Está muy buena la temática. Te digo que está muy bien el título. Sí. Realmente son unos parásitos. Sí. Totalmente. Pero le sale bien todo. Tengo tantos chistes para hacer, pero no lo voy a hacer para que no se ofenda a nadie. No creo que hubiese sido la mejor película Oscar, ¿no? Ya, bueno, fíjate, compitió justamente con el Guasón, que para mí fue... Que tranquilizó el Guasón tranquilamente. Pero bueno, no me acuerdo si fue mejor película o mejor película extranjera. Mejor película. Mejor película salió Parásito. Bueno, de los dibujitos tenemos que era... Muy parecido a los halcones galácticos, eran parecidos a los Thundercats. Claro. Si ¿tú sabes que nunca los vi a esos? Ah, buenísimo. La misma temática. Ah, la misma temática era... Sí. Escarlata eran. No me acuerdo lo de los halcones galácticos. Después, bueno, He-Man. ¿Qué? He-Man, uno de mis preferidos. Jamie de Holograms. Ay, me encanta. ¿También en los 80? Sí. De Misfits. Sí, eran todo ellas. Todo. Y bueno, estaba Skeletor con He-Man. Acá los flacos del barrio, mirá Skeletor. Siempre hay uno que era el flaco, sí, viste. Wesley, Skeletor. A mí nunca me pongo así. Lamentablemente. Wesley. ¿Cuentos de la cripta fue de los 90 o de los 80? Los 90. Claro, eso está. Eso lo vi mucho, Tell from the Crypt. Sí, me gustó mucho. Estaba bueno. Pero eso es para otro era ver un poco de terror con humor mezclado, viste. Tenía acá esa. Sebastián nos contó, sí. El abogado era Petrocelli. Petrocelli, sí, tenés razón. Sí. Muchas series sueltas que son del 70 que habíamos dicho, sí. Y los cazafantasmas, sí, es del año 80 que tenía sus dibujos también. Y también las tortugas ninja. Claro. Que comían pizza y bailaban. Otra historia de esas sobre las que te preguntaste ahora si atrevería alguien a estrenar en los tiempos que corren. Lo cierto es que la trama es verdaderamente extraña. Pero funcionan. Volvieron a sacar los cazafantasmas. Sí. Pero mujeres. Versión femenina. Ojalá la radio podría vernos la cara, ¿no? Es verdad. De hecho, el otro día, vos me pasaste, Marce, la animación del héroe supremo contra el villano supremo, ¿no? Que era la batalla de todos los héroes. Ah, está buenísimo. Sí. Muy bueno. Y aparecen los cosas fantasmas femenino y masculino. Y masculino, ah, es verdad. Mirá, no la vi. No la vi. Esa. Acá dice, lo bizarro de los programas de Velasco Ferrero. Y todos los programas de premios que trajo la crisis económica. Verugo Carámbula. Sí. El Collana, ¿te acordás? Al Collana, Capri Capri. Ahí sí, las coincidencias. Sí, las coincidencias. Este Verugo Carámbula, simpático, ¿no? Esa carita de simpático que tenía. Toro Salvaje, Robert De Niro, en los años 80, por Martin Scorsese. Ganó el Oscar al papel de Jake LaMotta, el campeón mundial de boxeo de peso medio apodado el Toro Salvaje. También cuenta con un guión magistral de Paul Schrader y escribió los clásicos de Taxi Driver, que en Taxi Driver yo creo que Robert De Niro es un genio, Robert De Niro. En todas las películas que él hace. Mi actor preferido. Sí. Así que bueno. El auto fantástico, nos dice acá. Exacto. Lobo del aire, Manimal. Muchísimo. División Miami también. Dijimos, División, ¿no? Miami. Con este Don Johnson y Michael. Muelle Phillip. 56. Con el río estaba. ¿Cómo se llamaba? Murray Bosinski. Era el de Antiojitos. Muelle 56, ¿no? Después búscalo. Baywatch es de los 90, ¿no? No, sí. Baywatch es más de los 90. No sé, ¿eh? ¿Sí? La película sí, pero la serie. ¿La serie de 89? 88, 89 creo que debe ser, ¿eh? Beverly Hills 92-10. Tenemos Brigada A. No, nadie dijo 90. Brigada A, ¿eh? Brigada A, claro, sí. Magníficos. Los años maravillosos. Kevin. No, Kevin, man. Creciendo con amor. Vos siempre lo nombrás. ¿Te gustó esa serie? Sí, me encantaba. Me encantaba porque era. Era media tristona, era. Es triste, era... media... Sí, estaba. Te gustaba muy... sufrir. ¿Te gustaba siempre, sufrir? Siempre. Mira, soy independiente, imagínate. BJ nos recuerda a Sebastián y me BJ. Dice, mirá, escuchá lo de Sebastián. Cuando salgo con mi señora en el camión me dicen BJ. ¡Ah! Porque voy con el pano. ¡Qué malo que es! ¡Pobre la mujer! Creo que este es que se piensa. Pobre mirá, mujer, el hijo de mil. Después lo tienen a los chirlos. Dios mío, seguro. Vamos a ir con el próximo tema, si no, no hacemos más. Rinoceronte, ¿no? Le dicen a Sebastián en el barrio. Sí, ya le dijiste, sabe, ayer, sí. Vamos tiene, a ir con más, el... tiene más cuerno en la nariz. Dios que no sé mío, qué. Le dijo mono. Se merece por decirle mono a la mujer, dale. Stevie Wonder, mirá este tema. Part-time lover, dale. Stevie, mirá. We'll be right back. He-Man y los amos del universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Kringer, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Yo soy He-Man! Kringer se convierte en un felino superpoderoso y yo me transformo en el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: la reina Sorceress, Man of Arms y Orco. Juntos defendemos el castillo Grayskull de las demoníacas fuerzas de Skeletor. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Cómo me llamaban agarra los villanos de Skeletor? ¿Trap Jab? Era todo el que tenía los dientes de metal. Yo me acuerdo. Después del sapo. Del sapote gigante. Merman era el que tenía. Merman era el que tenía las... Mi preferido era Battlecat. Battlecat. Yo jugaba. Mira, mi prima que no está escuchando, porque ahora estará con los nenes haciéndolo dormir. Jugábamos a He-Man. Sí. Yo, mis dos primos, y la usábamos de. De Battlecat. De Battlecat a la gorda. Ah. Nos poníamos encima. Y ella se dejaba. ¿Viste? Como tenía los pelos, ¿viste? Que la tirábamos por acá. Así que lo sabe, ¿vale? Acá dice Hernán Machesín, sí, que va a traer coca. Y trae Fernet también, porque hay una, menos una medida de Fernet. Bien. Está poquito, ¿no? Pensé que había medio. Sí, media botella, no sé dónde viste media botella. Dibujos animados. Es oscura, ¿viste? Bueno, He-Man. Pará, He-Man. Cuando no era He-Man. Ay. Que el pelito así, la remerita rosa era medio... El príncipe... El príncipe. Pero, escúchame. Encima príncipe, Adam. Escúchame. Adam tenía un re cuerpo. Sí, estaba, sí, siempre así bien esbelto, sí, bien. Bueno, había hablamos... un apeticito que era tipo resorte que te pegaba y te partía al medio. Tenía la cabeza. Y mi primo tenía toda la colección esa de los muñecos, la tenía toda. Con los muñequitos estaban mortales. Para mí, los mejores muñequitos, los de G.I. Joe, qué lindo, eran los mejores, sí, bien articulados, todos estaban buenísimos. Qué lindo. Bien. Pero yo usaba los pinifón. Los pinifón. A ver, tenemos un audio, a ver. Hola, chicos de Insomnia. Bueno, soy Sil Amaral, alias Andreita. Andreita. Sos igual, nena. Si quieren, lo dejo a tu criterio. Che, bueno, yo hoy me voy para el lado de las novelas. A ver, novelas, eso me gusta, sí. Los 80. Sí, sí. Topacio, Señora. Ay, Dios. Venganza de Mujer, que era con Taibo y Luisa Culió. Sí, sí. El Infiel, las ahí cachetadas. Ahí está, las cachetadas, con... eso es lo que hablaba yo recién. Andrea, anda, que te pasen algo de esa hora. Sí. Extraña Dama. La Extraña Dama. Esa Extraña Dama. Ahí está, le encanta. Está dispuesta a vencer. A ay, me encanta. Fiona, creo que se llamaba la hija. Y todas las pibitas de la época que se llamaron Fiona, o algo. Fiona, no. Fiona, no. Fiona, soy yo. Fiamma, Fiamma. Fiamma. Siempre tengo que dar la nota. Besos, es para que no me extrañen. Y me sale natural, chicos. Y Marcelo que dice que le molesta mi vocecita de estrellita mía. Mentira, no, no dije que me molestaba. Hablando. Besos. Fiamma, muchas chicas se llamaron Fiamma por las novelas, mucha gente. Menos mal que no era Fiona. Fiona, Dios mío. Al señor Marchesín. Ahí está. Acá seguimos escuchando década del 80. A ver. Yo recuerdo mucho, mi papá nos hacía ver Mesa de Noticias. Ahí está. Con Juan Carlos Mesa. Y elenco. Qué linda serie esa. Está deprimido. Después más Se estaba desinflando. Sí, che, más de repente. En los 80 fue Sandokan también, ahí estaba, ¿no? Escuchando la cortina de los Thundercats. Qué lástima que nunca se hizo una película. Una serie, una película, ¿no? Así como se hizo La Liga de la Justicia, Avenger. Qué lástima que no se hizo de los Thundercats. Se hizo la versión trucha de He-Man. Malísima. Así con que este... es una lástima. Malísima. Bravo. Otra serie, a ver, series que veía. BJ también veía en ese tiempo. El Auto Fantástico. Invasión extraterrestre. Hablaban ustedes de la Isla de la Fantasía con, sí, con el enano. Con Tatú. ¿Quién más había que veíamos que éramos chicos? Gilligan. Sí, el pulpo negro, era horrible el pulpo negro. Sí, a mí me hacía asustar. Por la noche. Sí, sí, sí, sí. Así que no, fue muy linda época. Sí, para todo, de novelas. No recuerdo qué veía mi mamá en ese tiempo. Yo me acuerdo de Rosa de Lejos. Era más en los 90, tengo más memoria de las novelas que veía. No, Rosa es de los 80. Era lo de Andrea del Boca. Pero en esa época del 80 no tengo ni idea. Flavia Palmeiro, sí. Y seguía. Una diosa. Palmeiro. Con el marciano, con Grock. Con el marciano, con Grock. El señor televisor. Sí. Después estaban los instrumentos musicales. Así que nos muy y aparecía linda el guasón y va ¡plac! Ahí está. ¡Paf! ¡Paf! Calabró, dice mirá, Sebastián acá. Mirá, y una de las cosas que... nos estamos olvidando que el primero de mayo de 1980 en ATC se realizó la primera transmisión en color en la Argentina. Fue el canal 7, ¿sí? Argentina Televisora Color. Ahí está, LS82, canal 7, Sociedad Anónima, Buenos Aires, Argentina. Minguito era de los 80. Ahí está, polémica en el bar, el Rafa, Rosa de Lejos, Alberto y Susana. Raíces con Quinte, Kunta Quinte. Kunta Quinte. Kunta Quinte. Este, el morocho este africano, ¿cómo se llamaba? Que lo cargaban. Sí, mis compañeros. Yaka Zulu. Mirá, yo tenía un compañero que no era parecido a Yaka Zulu. Que los empalaban. No sabés. Sí, sí, eran malos los pibes. Eran los malos los pibes. Caruso y Narizota. El profesor, junto al profesor Gabinete, que estaban con el profesor Gabinete. Señorita Andrea con Andrea del Boca, ya que estamos hablando. ¿Estaba pollillo? Sí. En el 81, Operación Jajá. Calabromas, No Toca Botón, un departamento de comedia. El Groncho y la Dama. El Groncho y la Dama. Cacho, Fontana y Pinky en el 82 estuvieron 24 horas por Malvinas. Se hicieron la primera vez en toda la historia de la Argentina. TC, ¿sí? Bueno. Grandes valores del tango. Che, de los 80 también. Risitas. Risita, sí. Es verdad. Y los autos locos. Los autos locos. Blanco y negro, qué lindo. Viajes familiares. ¿De qué estás hablando, Willy? ¿De qué estás hablando, Willy? Bueno, hoy a veces el rebote de Mork y Mindy, que era mucho anterior, pero Mork mucho más viejo. Exacto, pero lo seguían re... hemos visto mucho. Sí, ni hablar. Vamos a ir con el próximo tema. El Zorro, que es 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. Yo lo vi el domingo, mirá. El domingo estaba tomando sopa y me dice Marcelo, ¿qué estabas viendo? Estaba mirando esa temporal el zorro. Estaba mirando el zorro, le digo. Estaba, pero re... Plaza Sésamo, dicen acá. Plaza Sésamo, claro que sí. Plaza Sésamo. Sí, la de Big Bird. Un pájaro gigante. Badía y Compañía. Siempre Badía, nosotros lo tenemos ahí al top con el desconocido Marcelo Tinelli. ¿Sí? Hablando de pájaros, sí. Piernas Locas Creen. Las Mil y Una de Zapac. ¿Sí? Finalísima. Zapac, cómo me reía. ¿A dónde era que estaba Tangarica? El mozo ese que Badía se y Compañía, ¿no era? Pía todo. ¿Badía y Compañía, no era? No me acuerdo. No, para mí era en Coso. Era en un programa de Sofovich. Creo que sí. Ay, tenés razón. En polémica. En el polémica o en los domingos. No. ¿Viste? O en la peluquería. Sí lo sabe Cante. Sí lo sabe Cante. Sí lo sabe Cante. Sí. ¿Era de arrancó en los 80? Silvia fue a Sí lo sabe Cante. 70. Sí, los últimos. No, escúchame. Esto viene del 60. Galán venía del 60, me parece. Estuvo haciendo varias temporadas de Sí lo sabe Cante. Sí lo sabe Cante. Cante con Galán. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, es verdad. Sí, después hizo. Yo me quiero casar. Ya me quiero casar. Esto me lo reveía yo. Y eran a veces, unos viejos, no, pero de aquello. Eran malos encima algunos. Había unos re pretenciosos los viejos. Elegían y le hacían quedar mal a la mujer. No, me re enojaba. Yo era chica y me enojaba con mi mamá. La familia Inga. Sí, pero si lo sabe Cante, que te la jaulita con el gorrión. ¿Te acordás? Exacto, te ganó. Exacto. Pelito. El deporte y el hombre, de la mano de Pancho Ibáñez. ¿Te acordás? Amo y señor, así nos estamos haciendo recordar a Silvia. Al Rando Res. Después estaba el otro de deportes, que era Deportes en Acción. Deportes en Acción. El fútbol González. De primera en el año 1985. Heidi, a Sebastián Gobel le decían Heidi en el barrio. ¿Por qué? Y porque andaba con el chivo bajo el brazo. Ay, Dios mío. Vamos a ir con el próximo tema, si no nos... No nos vamos más y encima tenemos que hacer el... ¡No nos vamos más! No vamos nada. Vamos a hablar. Después de este tema, vamos a hablar de Diego Armando Maradona con el gol a los ingleses. Claro, dale. Sí, está para poner el relato. Informática y seguridad, Ale PC Cam. Reparación de PC, notebooks, netbooks y celulares. Instalación de sistemas de monitoreo de seguridad por video. Profesionalismo y calidad al alcance de su bolsillo. La seguridad es lo primero. Proteja su casa o negocio desde su celular, computadora o tablet. Consultas por AC57-4053-70. Quilmes, mejores opciones en alimentos balanceados para perros y gatos, con delivery sin costo, 24 horas. También realizamos traslados sable. Por pedidos, seguinos en Facebook como Dilalito 36. Para tus mascotas, siempre lo or Distrito 12M. Te amo, es 1930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 12-28-13-387. Heladería Benedetta, los mejores helados. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos CA. Damos cursos de capacitos. Encontranos a 1140. Autoservicio Marcha, la entrega de Quilmes Oeste S y de tarde de 10. Facebook a Instagram y extensión en Bernal, o bien búscanos en Facebook. Esca de pastas y pizzerías. Lo encontrás en Emporio Calle 893, número 1242, San Francisco Solano. Hora de atención, horas. Hace tu pedido 41, atención gastronómico. De Seba, mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén. Horario de atención, de lunes a lunes, de 8:30 a 14 horas y de 30 a 21 horas. 1225 kilómetros. Panadería y confitería exquisiteces que en Palibery 53-82-81-33. Me olvidemos pan dulce. Y envíanos un guantos a los telelelenonos 40. Remisería Travax. Chofeables y vehículos para por de 30 años de servicio. Bajando las 24 horas para vos. En Kile Travax. Fue el año de Diego Armando. Ay, perdón. Ahí está. Fue el año de Diego Armando Maradona. Los canales se cansaron de repetir una y otra vez el segundo gol a los ingleses. Y lo siguen pasando. Este relato es tan histórico como la imagen del gol. Es increíble. Sí, es algo increíble. El mundial de fútbol que se jugó en México y que el seleccionado nacional ganó, convirtiéndose por segunda vez en campeón mundial de ese deporte, fue el gran acontecimiento de uno de los más importantes de la década. Y este tema también está re bueno porque ¿qué, Albertito qué Olmedo? Más argentino que Olmedo. Sí. Más argentino que Olmedo. Una vida no tan agraciada, ¿no? Porque era un, si bien hacía reír, no era una persona muy. Me acuerdo de mi papá cuando le decía algo, vas a hacer tal cosa, de axia, me dijo. Dios mío. La noticia y se asomaron a la pantalla con rock and pop. Polémica en el fútbol con Héctor Larrea en 6 para una de las series del año. Serie en español que era y su super cora, una película, perdón. Camilo. Claro, y en el 87 aparece Ovidio García. El señor Gastón, sí. Los gatitos y los ratones de Porcel. De calzón, increíble. Después el de los juegos, que siempre eran match, pero no me acuerdo cómo. Supermatch. Para mí era Telematch. Telematch. Claro, pero ese fue, empezó en los. ¿Qué tal? Tal en el canal 9. Después estaba el mundo de Antegar más también, ¿o no? La de tango también. Otro de Dattori. Lucha fuerte. Lucha. El titán es en el Ochadagian. Robox. El gordo del hombre de la barra de hielo. Dios mío. Sí, el rubio. La momia blanca, la momia negra. Dios. Después mío. Estaba el que che, había la momia que estaba con Moro Viale. No sé si era el que hacía. No, la momia, esa era un mentira. Vamos a ir con el vamos con los temas, si no nos llegamos. Phil Collins, este hombre buenísimo de el hombre orquesta. El hombre orquesta. Yo otra vez lo hice escuchar tocando la batería. El orquesta, el trombón. Ay, lo hago sonar cada rato. Phil Collins, Phil Valley, Easy Lover. Dale. Es buenísimo. El único tema más bueno que tiene. No, Phil Collins tiene. Oh, ay, qué malo. Ay, por ejemplo. Nada más. Para no, ya no sé. Yeah. La ola está de fiesta, o la ola verde, digamos, ¿no? Sí. La ola verde, la verdad que escuchar todas estas cosas a uno le pone, la nostalgia te tira para atrás. La ola verde con esta muchacha que está cada día mejor, esta Flavia, ¿eh? Hermosa. ¿O no? No opino. No opina. La ola verde. Fue tantas programa... piñas de comer la noche. Nah, la ola verde. Estaba dormida, te voy a decir. Fue un programa de televisión infantil emitido por Canal 11 entre los años 85 y 90, creado por Gustavo Yankelevich, ¿sí? Estuvo conducido originalmente por Ani Sosa Cordero y posteriormente fue reemplazada a partir de mediados del 86 por Flavia Palmiero. Tal cual está, bueno, saltó la fama y después se fueron a la ola verde en el 89, que pasaron a Canal 9 como la conductora de la ola está de fiesta, ¿sí? El señor televisor, como decía Carlitos Brock, el recolector de estrellas, ¿sí? El Lubi. Y bueno, después había otro programa, sí, que era muy parecido, que era La Isla de los Witis. Con Alejandra Gavilanes, pero en los 90, me parece. ¿Fue 90 ese? Sí, La Isla de los Witis, sí. Bueno, lo primero que acabamos de escuchar es a Phil Valley y Phil Collins, Easy Lover, lanzado en 1984. Mejor premio Grammy a la mejor actuación vocal, dúo, grupo, sí, de ellos dos. Y después el señor Bruce Springsteen, que sigue como, como siempre. Muy buen músico, ¿sí? Sí. Sí. 11-64-00-7047. Vamos a ir apurando los motores. Sí, tenemos vamos... un clásico de clásico. Sí. Si vamos a hablar de los 80, sí, este tema no puede, sí, faltar. En cualquier fiesta. Este levanta gente. Levanta muertos. Levanta pista. ¿Es un asesino en los 80? Claro. Más o menos. Sí, sí, es un tema que vos lo ponés y la gente. ¡Ah! ¡Oh, empezó la pista! Dice. ¿O ahí no? Arranca. Y ahí arranca. Ahí. Cualquier tema, sí, y total. Como piña. Ya está. Vamos con New Order. Escuchá, Blue Monday, dale. We'll be right back. Welcome to the jungle. Inspector Gadget. Bien, última parte de este Insomnia, que la verdad que de los 80. Vamos a seguir la semana que viene con la segunda parte, con otra música, Gapul y con lo que me queda. Vamos a seguir buscando jingle de dibujito. Sí, están mortales. Sí. Y de series también hay que empezar a claro que sí, sí, ni hablar. Pero hablando un poco de música, sí, de los 80, ¿cómo se conseguía la música? ¿Grabándolo en Los cassettes con este no te quedaba acá. Sí, igual era bastante accesible en ese momento comprar cassette también. Sí. El grabar me parece fue más de los 90. Sí, para nosotros, sí. Bueno, pero nosotros quizás éramos muy chicos para los... Mi viejo grabó toda la vida en cassette. Tenía muchos discos, ¿viste? Claro, pero digo, nosotros... Sí. Quizás era más 90. ¿Viste? Claro, sí. Yo en los 80 claro, ni a la música no le da ni bola. Yo en los 80 llegué a tener Magazine. Teníamos un pasamagazine. No, ahí llegó el novio de Carlitos. Vamos a... Vino con dos bolsas, una trae bebidas. Está loco, Plástico. La otra trae comida, me imagino. Está loco, dice. 23, bueno, hoy hay extended version, me parece. Escuchame, ¿qué elegiste para el bloque trabas? ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos con el bloque trabas. Me volqué a poner un poquito de pop nacional de los 80. Ay, no podía faltar. No. Virus, Man Ray, Abuelos de la Nada, Soda, un poquito. Bueno, un variadito. Entonces vamos a ir a escuchar el bloque trabas. Pop de los 80, acá en Insomnia, por Radio Box. Dale. Escucha. dando vueltas por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Oye, ¿qué pasa, vitaminas? Oye, ¿qué pasa, vitaminas? Depresiones, posiciones, ¿hasta cuándo seguirán esas canciones? ¿Qué te da para soltarte? estómago, pues me tienen a mí, a su gran amigo. ¿Pero qué les parece, va? Ya, vaya, vaya. Nueva York, Nueva Jersey. La verdad, son lugares muy bonitos. Magu, gracias. ¡Ay, Magu! ¡Lo has hecho de nuevo! Bueno, Magu, que nos habíamos olvidado y nos acordamos, Hernán, de varios. Acá Plasti nos hizo acordar de varios. Ya terminando un programa de los 80, sí, recontra recargado, que lo continuamos la semana que viene porque nos queda. Saludos para Shirley, que se acaba de meter recién al Facebook a escucharnos, y la esperamos el próximo lunes. Entonces, ¿qué vamos a pasar? Que seguimos con los 80 y varios recuerdos más. Sí, porque además quedan. Quedaron un montón de temas afuera. Temas. Y más cosas para traer en para estos charlar. Jingles, porque además nos faltaron lo de los cigarrillos y todas esas cosas. La semana que viene, ¿sabes qué voy a hacer? En el 80 también hubo un resurgimiento, un surgimiento, porque no se escuchaba mucho, de reggae, punk. Ahí está. Y un poquito de, ¿cómo se llama? De ska. Así que vamos a buscar algo de eso para el bloque nacional o internacional. Nacional, claro, teníamos varias bandas. Ahí está. Y bueno, acá pedido de Plasti, tenemos un temita para pasar, para despedirnos. Sí, para despedirnos, claramente. Bueno, el día lunes continuamos con Back to the 80s. Sí. Acordándonos todavía que nos quedan muchos dibujos, muchas series, muchos jingles. Para que ustedes recuerden. Si vos mirás una imagen y te acordás. De todo. Sí, de todo, las mejores épocas. Agradecimientos, señor, a todos los auspiciantes. Sí. Gracias por hacernos el aguante. A los oyentes y a toda la gente de la radio. Ahí beso está. Gigante. Arielito. Como siempre digo, a toda la gente que está del otro lado y a todos ustedes que nos acompañan acá, que me acompañan acá en la mesa. Ahí está. O que dejan que yo los acompañe en realidad. Ya somos tres. Somos cuatro. Cinco. Y así se va a llegar más gente. Bien, les deseo un buen descanso a todos los que están del otro lado. Nos estamos viendo el lunes que viene a las 21 horas acá. Acá, Plasti. Ahí está. No tiene ganas de hablar, está cansado. ¿Qué querés? ¿Viene de trabajar o quiere hacer hablar? Bueno, el lunes. Escuchá que temita, ¿eh? Se puso meloso enseguida. Vino así. Lunes. Pues yo le alejo el cuello por las dudas. Se te cruza el amigo. A las 21 horas, Insomnia por Radio Box. Y nos vamos con Tracy Chapman. Dale. Yo no te puedo con years gone by and still words don't come easily. Like sorry. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me. But you can say baby. You'd be mine. I love you. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easy. Horizonte 94.3. Radio Box 102.9. Inspírate conmigo. Radio Box 102.9. Suena bien.